Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Hola, Gastón. Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, consultarte, ¿cómo surgió esta iniciativa? Si es que es la primera vez o lo suelen hacer. No, la verdad que es algo que se viene haciendo. La diferencia es que ahora hay dos alternativas. Una, se ofrecen libros solicitando donaciones por 50 pesos y otros libros que son un poco más recientes, con valores de 100. Obviamente que cabe destacar que todos esos libros tienen varios ejemplares en la biblioteca, no es que se están perdiendo libros, ¿no? Claro. O sea, son ejemplares, libros elegidos porque o tienen muy pocas consultas o hay muchos ejemplares en la biblioteca. Ahí en la misma publicación ustedes explican, ¿no?, que o aclaran que entienden el contexto social y que cada aporte de la comunidad es fundamental para la institución. ¿Qué aporte reciben ustedes? A ver, ¿tienen afiliados? ¿Cómo es que se sustenta la biblioteca? Sí, la principal fuente de ingresos de la biblioteca Rivadavia son sus socios, con las cuotas. La biblioteca tiene alrededor de 800 socios y aproximadamente 500 al día. Sí. Esa es la principal fuente de recursos. Luego están los subsidios otorgados por el municipio, por provincia, y hay un subsidio anual que otorga la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, que bueno, ese todavía no ha llegado y es muy importante. Uh-huh. En general, la situación de las bibliotecas es bastante difícil, porque no solo por los costos, los gastos estructurales que tienen todas las bibliotecas, sino también porque obviamente hay una tendencia a que se ha puesto en crisis de alguna manera la biblioteca tradicional, ¿sí?, por lo que es internet. Con lo cual, en general, las bibliotecas vienen dando un pasaje, digamos, de biblioteca tradicional a centro cultural, brindando distintas alternativas de actividades culturales, ¿no? Gastón, ¿y cómo vienen hasta el momento con, bueno, la venta de libros, recolectando por lo menos algo de dinero que les sea útil, o todavía viene todo muy tranquilo? No, sí, digamos, la Biblioteca Rivadavia, por historia, porque es la biblioteca con más ejemplares de las bibliotecas populares, y por la ubicación, tiene una concurrencia importante y hay se obtienen recursos. De todas maneras, en términos de lo que es de lo que son las necesidades económico-financieras, obviamente que es un pequeño aporte, pero es importante. Es importante que quien tenga un rato y quiera darse una vuelta puede ver a ver si le interesa algún libro. Y además, leer es una actividad que tiene que ser, que me parece que es una actividad de interés público y que tiene que ser difundida y promovida porque hace bien leer, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también tiene talleres. En términos de relevancia, estamos intentando que tenga más relevancia. Hoy por hoy se adquieren, pero necesitamos que se adquieran más. Bien. La situación de las bibliotecas en general es complicada. Bueno, bien, los interesados, Gastón, pueden ir de lunes a viernes de 9 a 19 en a San Martín 516, o sea, directamente en la biblioteca. Así es, bien. Así es. Y por otro lado, nosotros tenemos una opción para los socios que ha tenido buena receptividad, que es hemos establecido un pago anual, y si se paga todo el año, se obtiene, se ahorran dos cuotas mensuales. Uh-huh. Al pagar todo el año. Bien. Y por otro lado, se congela el valor de la cuota y ya queda cerrado el año. Bien, estamos hablando, la cuota de socio es una cuota accesible, imagino. Sí, actualmente la cuota es de 110 pesos. Mensuales. Sí, sí. Sí, sí, es muy accesible, la verdad que sí. Sí, además está bueno. con los socios tienen la alternativa de, obviamente, pueden ir a la biblioteca a leer y pueden sacar libros en préstamo y eso para quienes les gusta la lectura y también para quienes quieren tener el tipo de, participar de distintos tipos de talleres que se desarrollan en la biblioteca, finalmente es una cuota muy accesible. Bien. Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Hoy Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.